Liliana Furió, con quien vamos a hablar y ya la estoy saludando. Hola, buenas tardes, Liliana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, un gusto estar acá en el programa. Un gusto para nosotras, Tu Tiempo Mujer, programa hecho completamente por mujeres. Nuestra productora, Anabela, es mujer, es una mujer. Nuestra compañera Nina Llanes, la operación técnica, y quien te habla, Mari Servinos. Estamos entonces contentas de escucharte un ratito esta presentación que vas a hacer hoy, que además afortunadamente contamos con tu presencia y vas a estar allí en el CMC cuando se proyecte el documental Ilse Furkova. ¿Verdad? Así es. Así. Estás ya en Santa Rosa, claro. Sí, llegué anoche. Anoche. Por suerte estoy conociendo la ciudad. Bien, bueno, en un día bien de otoño pampeano hoy. Sí. Totalmente. Sí, no sé, ¿conocías La Pampa? La Pampa, pero conocía solamente Rancul, mirá. Sí. Bien, entonces ahora tenés la oportunidad de conocer Santa Rosa. Queremos que nos cuentes de qué va este documental, qué vamos a ver con el documental de Ilse. ¿Y quién fue Ilse? Contanos un poco. Les voy a adelantar un poquitito porque la idea es que vengan a ver la película. Por supuesto. Bueno, se trata de una mujer que el 11 de junio, el sábado pasado, cumplió 93 años. Que es un personaje bello que hay que dar a conocer, es un personaje hermoso que tuvo mucho que ver directamente con las luchas, con nuestras luchas del feminismo, de los colectivos LGTB, Q+, que ya en los años 50 fue azafata de una aerolínea internacional. También en los 50 trabajó de periodista en la primera revista que hubo para mujeres, que es una excelente fotógrafa, artista plástica. Bueno, es completa, es muy completa, por favor. Muy completa. Y fundamentalmente ha sido esto, ¿no? Vemos reflejada en la película, con muchísimo material de archivo, toda una cantidad enorme de trabajo en pos de nuestros derechos, ¿no? Ella dando testimonio en programas televisivos, así poniendo el cuerpo en la calle, como fue siempre su militancia. Así que... y además es un personaje entrañable, así que es una película que rompe un poco con los estereotipos de algunos documentales, por ahí más informativos. Esto es un documental que tiene una riqueza y una dinámica hermosa, porque el personaje lo impone, ¿no? Mucho sentido del humor, en fin. Así que bueno, muy contenta de poder estar inaugurando este ciclo en Santa Rosa, conociendo la ciudad, y nada más ni nada menos que con esta película querida, ¿no? Que nos ha llevado muchos años de realizar. Justamente te iba a preguntar eso, me dijiste que ya, que Ilse hoy tiene 93 años, impresionante, y supongo que sigue y está tan lúcida como siempre, con esa cabeza maravillosa que debe tener. ¿Y cuánto tiempo te llevó a vos, junto con tu compañero, con el que la dirige? Pero supongo que la investigación la hiciste vos, supongo. Suponés bien. La hicimos juntos, pero bueno, yo arranqué desde el 2015, hasta que la estrenamos en el fin del 2021, sí, pasaron unos cuantos años. Fue un arduo trabajo muy bello, porque me la encontré a Ilse de casualidad en un homenaje que le rendían. Y le propuse hacer la película, le gustó la idea, empezamos tímidamente a conocernos, trabamos una amistad entrañable en estos años, es muy muy hermoso el vínculo, muy lindo todo lo que nos fue abriendo de su vida, los arcones de recuerdos y los arcones de archivos, así que y bueno, ¿cuánto, todo eso, ¿no?, se ve reflejado en la película. Claro, cuánto, claro. Digo, pensando mucho, ¿no?, gráficamente, como vos bien lo decís, en los arcones, digo, cuando se abre todo eso, debe haber innumerable documentación, pero muy, muy, muy valiosa, sin duda, para justamente para nuestros tiempos también, ¿no? De lucha contra el patriarcado, los estereotipos y bueno, con este momento también especial que vivimos desde los feminismos y de los cambios de paradigmas y sobre todo con los colectivos LGBTQI+, perdón. Digo, ahí debe haber material como para nada, estar todo el tiempo muy atentas al documental, ¿verdad? Sí, sí, es muy dinámico, por suerte. Y ya te digo, ella es un personaje en sí mismo, es bello, y además el gran bagaje de archivos que tenemos, que hemos seleccionado muy especialmente para la película, hacen de esta peli realmente algo interesantísimo. Es un documento de una referente necesaria de las tantísimas y tantísimas que tenemos para contar, ¿no? Todavía, claro, sí. De nuestras luchas. Y en estos tiempos, como bien decís, tan complejos, con un avance de la derecha queriendo llevarse puestos años y años de nuestras luchas, de haber obtenido muchísimos derechos necesarios, sí, igualitarios. Así que, bueno, un placer y un orgullo también poder desde este lugar, desde este pequeño aporte, justamente poner en traerla, el tema. Claro, para que la conozcamos también, porque justo no la conocemos, entonces esto va a ser la maravillosa oportunidad que tendremos de conocer a Ilse. Y así es. Aprovecho a pedir que, por favor, estamos al borde de perder nuestra soberanía cultural, sí, porque se están por perder los fondos de que nutren al Instituto de Cine, al Instituto así de es. Teatro, al Instituto de la Música, al ENACOM, a las bibliotecas populares. Sí. Si no sale aprobado, mañana se trata en el Congreso la ley del diputado Pablo Carro, que prorrogaría estos fondos por 50 años más, que de no sancionarse esa ley, se caen a fin de diciembre de 2022, y sería catastrófico, porque además de perder absolutamente la soberanía cultural nuestra de todas estas áreas, dejaría en la calle 700.000 puestos de trabajo, se pierden. Así que le pedimos a todos, todas y todes, que nos busquen en las redes, somos Unides por la Cultura con X. Bien. Y que repliquen para que a los diputados y diputadas les llegue nuestro mensaje. Vamos a estar haciendo una vigilia toda la noche hasta mañana a la tarde en frente al Congreso. Bien. Y como es una lucha transversal y federal, sí, las provincias, por supuesto, están haciendo su enorme aporte. Claro, por supuesto. Y relacionado con eso, ¿qué expectativas tienen o podemos llegar a tener con respecto a que se apruebe la ley del diputado? ¿Cómo lo ves, bueno, vos, desde tu lugar? Porque, sí, nunca se sabe por ahí, pero yo me siento obligada a tener a ser optimista, ¿no? Claro. Pero no está garantizada el triunfo. Por eso mismo, justamente, estoy trayendo el tema, lo estamos replicando por todas partes, claro, y por eso hay muchas compañeras y compañeros que van a pasar la noche en el Congreso. Bien. Hasta mañana, bien, cuando sea sancionada, esperemos ya la ley. Y así que dicen que en senadores estaría asegurado, crucemos los dedos que así sea, sí, pero ahora vamos por la Cámara de Diputados y claro, Diputadas, sí. Y qué poca trascendencia ha tenido todo esto, ¿no es cierto? Porque una lo va conociendo afortunadamente a través de las redes, o a través de tantas compañeras que son artistas y nos confirman y nos cuentan esta situación con esta posibilidad. Pero los medios, sobre todo los hegemónicos, los masivos no hablan para nada de este tema, Liliana. O sea, bueno, ni lo mencionan. Lo sabemos. Sí, sí, pero es tremendo. Los hegemónicos están al servicio de los grandes poderes económicos fundamentalmente, sí. Y justamente esta ley fue sancionada entre gallos y medianoche, claro. Obviamente en el gobierno macrista. Claro. Bueno, para que los fondos vayan a pagar deuda y no a donde tienen que ir destinados, sí, ¿no? Tal cual. Bueno, hay que seguir entonces en la lucha para preservar el patrimonio cultural, por supuesto, tan indispensable. Y para que podamos seguir teniendo este tipo de películas, claro. Como las que van a ver esta noche, donde les esperamos con mucho cariño. Y además digo esto de que, bueno, sí, vamos a repetir el horario, pero digo, es entrada libre y gratuita, nadie se la puede perder, así que por favor, todas, todos y todes convocades a ver este documental, que es 19:30, ¿verdad, Liliana? ¿En dónde? En el Centro Municipal de Cultura, en el CMC. Perfecto, muchas gracias. El espacio chicas. Inca de nuestra localidad. Ahí va. Ahí vamos a estar. Bueno. Entonces, bueno, Liliana, desearte lo mejor. Espero conocerte y que vaya mucha gente, que se llene el auditorio y que podamos también conocer a Ilse. Así será. Bueno, muchísimas gracias. No, chicas. Gracias a vos por estos minutos con tu tiempo, mujer. Sí, gracias. Salud. Chau.